Lenteja me dicen a mí. Porque de la espalda tengo la media lenteja. Lenteja. Y ahora les voy a hablar del ñato culeao que tiene la media quiña en la cara, Ese weón deberían operarlo, porque la cara es más fea que la suya. Todo por su quiña que la tiene bien grandota. ¡Ñato culeao! Este weón cuando nació con la quiña en la cara, y por eso le quedó la cara pa' la cagada. Este weón cuando nació con una quiña en la cara, y por eso ahora quedó con la media cagada en la cara. ¡Sería bototo! ¡Lenteja! Me dicen a mí, porque de la espalda tengo la media lenteja. ¡Lenteja! ¿Qué pasa con esa banda? Y ahora les voy a hablar del ñato culeao que tiene la media quiña en la cara, Ese weón deberían operarlo, porque la cara es más fea que la suya. Todo por su quiña que la tiene bien grandota. ¡Ñato culeao! ¡Sería bototo! ¡Ñato culeao!